profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas y vamos a continuar. El nuevo templo es de lo que estamos hablando. En la última parte de nuestro estudio anterior, estamos hablando del templo en Jerusalén, estuvimos citando lo de Éxodo 25, 10 al 22, donde se habla del arca, el arca del pacto. El arca se encontraba dentro del lugar santísimo, tanto del tabernáculo como del templo de Salomón. Detrás del velo era, por supuesto, el único mobiliario allí. Para el pueblo de Israel, el arca del pacto tenía un significado doble. En primer lugar, se conceptuaba como trono de Dios, ya que de una manera especial Dios moraba entre los querubines, además que desde allí, en varias ocasiones se reveló Moisés, tal como dice la Biblia misma. En Éxodo 25, por ejemplo, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25, 21 y 22. Bien, el arca no se convirtió en un objeto sagrado hasta tanto no fue colocada en el lugar santísimo. Fue entonces cuando la gloria del Shekinah, la presencia de Dios, descansó sobre esa arca. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Éxodo 40, 33 y 34. Bien, el arca era objeto más importante para Israel. Su santidad y poder era tan abrumador que en 1 Corintios 13, 9 y 10 encontramos consignado un recuento en el que el solo hecho que un hombre sostuviera el arca en forma no apropiada, bueno, le causó la muerte. Leemos, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca. Estuve, no Primera Corintios, sino primer libro de Crónicas. Él extendió, por ejemplo, voy a comenzar la lectura. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Bien, la Biblia también dice que en otra ocasión Dios hizo morir a los hombres de Betsemes, porque había mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Primer libro de Samuel 6, versículo 19. En el capítulo 6 de Josué se encuentra registrado que los ejércitos de Israel escoltaron el arca del pacto alrededor de los muros de Jericó y que el poder de Dios hizo que los muros de Jericó se derrumbasen milagrosamente. Por ejemplo, leemos en el libro de Josué 6, 13, 15, 16 y 20. Dice así, y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno, de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando bocinas, y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez Josué dijo al pueblo, «Gritad», y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Josué 6, 13, 15, 16 y 20. Bien, cuando transcurrieron los 40 años durante los cuales el pueblo de Israel anduvo vagando en el desierto, claro, los judíos finalmente se detuvieron ante el río Jordán, el cual debían atravesar para poder entrar a la tierra prometida. Dios, en forma milagrosa, dividió las aguas del Jordán para mostrarles a su pueblo que Él los guiaría si llevaban el arca del pacto al frente. Dice, por ejemplo, en Josué 3, versículo 17, «Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco». Pero, una buena pregunta, ¿en dónde se encuentra hoy el arca? Indica la Biblia que aparecerá en el futuro, tal vez en un futuro cercano. Bien, en Ezequiel 39, 21 y 22, Dios declara, «Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que soy Jehová su Dios». Ahora, la pregunta que surge, cuando el Señor dice, «Y pondré mi gloria entre las naciones», ¿estará refiriéndose tal vez al arca o a qué se refiere Él? Es una pregunta que cualquiera puede tratar de contestar. ¿A la gloria real del Shekinah sobre el propiciatorio del arca? Bueno, para poder descubrir la verdad con respecto al arca del pacto, tendríamos que examinar la evidencia de 2 fuentes diferentes. Primero, la historia secular de Etiopía. Y segundo, la profecía y los registros históricos dados en la Biblia. Eso, claro, nos permitirá determinar el posible lugar donde se encuentra el arca y su papel en la profecía de los últimos días. La última vez que la Escritura nos menciona el arca, esta se encontraba todavía en manos de Israel. En el segundo libro de Crónicas 8:11 leemos, «Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas». Hasta aquí la cita bíblica. Aquí el rey Salomón le pide a la hija pagana del faraón egipcio que no entre en las habitaciones sagradas en donde había estado el arca. Poco después de este acontecimiento, el objeto religioso más importante y poderoso en la historia desaparece del escenario nacional de la vida de Israel. En todos los relatos subsecuentes de batallas, rebeliones, invasiones y saqueo del templo por varios ejércitos, no encontramos una sola referencia sobre este objeto. ¿En dónde fue a parar? quien se lo llevó. Durante el reinado de Salomón, hijo de David, la famosa reina de Sabá, le visitó en Jerusalén, varios años después que el arca del pacto fuera colocada en el lugar santísimo, en el nuevo templo edificado por él. El libro segundo de Crónicas 9:12 dice, y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Ahora sabemos por el registro de la misma escritura que el rey Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras y de acuerdo con la historia de los etíopes contrajo matrimonio con la reina de Sabá y que ellos tuvieron un hijo. Esto dicen los etíopes. En las crónicas reales de Etiopía se encuentra registrado que el príncipe llamado Menelik I de Etiopía era hijo de Salomón y de la reina de Sabá. Él vivió en el palacio en Jerusalén, en donde fue educado por los sacerdotes del tiempo, llegando a ser un creyente fervoroso de Jehová. Era como el mejor de los devotos judíos. En el mes de septiembre del 1935, en un artículo publicado en la revista National Geographic, L. Roberts registró su entrevista con varios sacerdotes en varias partes de Etiopía, los que en forma consistente relataron la misma historia. Ellos contaron diciendo que la reina de Sabá había visitado al rey Salomón y que había tenido un hijo de él llamado Menelik I. Salomón educó al joven en Jerusalén hasta cuando cumplió 19 años. Cuando el muchacho alcanzó esta edad, regresó, dicen ellos, a Etiopía con un grupo numeroso de judíos, llevando consigo la verdadera o el arca, mejor dicho, del pacto. Muchas personas creen que este arca se encuentra ahora en alguna iglesia o alguno de esos edificios religiosos ubicado a lo largo de la frontera norte de la actual Etiopía, cerca de Adua o Aksum. No obstante, a pesar de estar allí, se encontraría tan bien resguardada por los sacerdotes que nadie del occidente ha podido confirmar o anular este tipo de, no sé si llamarlo leyenda, o una especie de mensaje pasado de generación a generación. La Enciclopedia Británica confirma esta tradición. En esta enciclopedia tenemos un interesante relato y dice que en Aksum, Adua, se encuentra la iglesia antigua en donde, de acuerdo con la tradición, fue depositada y todavía se encuentra allí el tabot o arca del pacto que trajera desde Jerusalén el hijo de Salomón y la reina de Sabá. Menelik I, como hijo real de Salomón, fue el fundador de la dinastía de monarcas más larga de la historia, con el ex emperador Haile Selassie como descendiente. Este señor Selassie se hacía llamar León de Judá, y decía que era descendiente directo de Salomón. A la toma de Etiopía por los comunistas ocurrida en 1974, el emperador fue hecho prisionero y en 1975 murió en la cárcel en circunstancias un tanto misteriosas. El gobierno de, claro que le sepultó en secreto en una tumba desconocida. Algunos de los descendientes del emperador Selassie